Así es mi tierra. Un recorrido por la música de mi tierra. Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, de aquí, de San Pedro Atlapulco y de todos los alrededores hasta donde llega nuestra señal en esta estación del 92.9 FM transmitiendo desde San Pedro Atlapulco las voces del Gran Mirador. Y como lo prometido es deuda, les habíamos anunciado la semana pasada a este gran personaje de aquí, de nuestra comunidad. Nos referimos nada más y nada menos que Miguel Salvador Limón, con su saxofón, que en esta ocasión va a estar deleitando a todo el público en este programa, para todos ustedes, para todos los oyentes, para todos los amantes de esta buena música. Y bien, para comenzar, vamos a escuchar de Miguel Salvador Limón, con su saxofón, Bésame Mucho, para todos ustedes. Así es mi tierra. Un recorrido por la música de mi tierra. ...92.9 FM, Las Voces del Gran Mirador, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México, para todos los radioescuchas y para todos los amantes de esta música, música de mi tierra, como lo dice el programa. Y como lo prometido es deuda, quiero preguntarle a nuestro invitado de este día, ¿cuál es tu nombre completo? Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos los radioescuchas, todo el auditorio. Es un honor, un privilegio estar en una emisión más de la radio comunal de este bellísimo pueblo que es San Pedro Atlapulco. Su servidor, Miguel Salvador Limón, originario aquí de la comunidad. Bien, pues esta es la presentación de el gran Miguel Salvador Limón, como se los habíamos dicho, y esta música llega no solamente aquí en esta comunidad, sino afortunadamente nuestra estación ya se escucha por varias partes del Estado de México. Bien, ahora nos vamos con otra canción más que nos va a interpretar Miguel Salvador Limón con su saxofón. Esta canción también muy conocida para todos ustedes se llama Reloj. Adelante, Miguel. La comunicación es un derecho humano. La radio comunal es tu derecho. Construyamos nuestros medios de comunicación para el buen vivir. Por una radio de uso social comunitario para San Pedro Atlapulco. Si es posible, entonces es real. .9 FM, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco las voces del Gran Mirador. Y pues realmente me deja sorprendido la actuación de Miguel en esta ocasión, en esta mañana, aquí en este día tan especial, pues celebrando la tradicional fiesta del Divino Salvador. Yo recuerdo todavía hace algunos años que pues en este día se bendecían las cañas, que le llamábamos, los elotes, pero pues hoy parece que poco a poco se va extinguiendo la siembra, pero aún así este día es tan especial, día del Divino Salvador. Y bien, vamos a hacerle una pregunta a nuestro gran invitado de este día, 6 de agosto. Miguel, quisiera preguntarte, ¿en dónde estudiaste? Bueno, pues ahora sí que haciendo un poco de memoria, yo empecé a estudiar música a los 8 años de edad. 8 años, mi primer maestro fue mi tío Tomás Felimón. Él fue el primer maestro que tuve, me enseñó las bases de la música. Y después de ahí fue muy honesto conmigo y me dijo, pues veo que tienes ganas de aprender la música. Te voy a llevar con un maestro, yo lo que estaba a mi capacidad, pues ya te lo enseñé. Y pues yo creo que tú vas más allá de lo que yo puedo saber. Inicié con un maestro en Jalatlaco, el maestro Delfino, Don Pino. No recuerdo en la actualidad sus apellidos. Y de ahí me fui a la Escuela de Bellas Artes de Capuluac. Pero como estaba yo muy chiquito, tenía yo unos 10 años de edad, 11 años. Estuve yo en la primaria, recuerdo. No había instrumento, supuestamente saxofón, para niños de esa edad. Y ahí empecé a estudiar piano. Toqué piano ahí. Y de ahí me fui a la Escuela de Bellas Artes de Toluca, porque yo quería estudiar saxofón y solamente en esa escuela es donde había. Y posteriormente, de estar en la Escuela de Bellas Artes de Toluca, me nació la intención, siempre quise estudiar en el Conservatorio Nacional de Música, pero una ocasión se me pasó la convocatoria y pues ya no fue posible el cual pues pudieran aceptarme en ese año. Pero no fue, ahora sí que no dejé mis intenciones ahí. Al próximo año pues realicé el examen, recuerdo que en el año 2000, para ingresar, y ingresé al Conservatorio Nacional de Música y estudié la licenciatura en concertista de clarinete y saxofón. Es más o menos lo que hasta ahorita me puedo acordar de mis estudios, pero sí, el caminar, el peregrinar dentro de la música fue bastante, bastante largo. Me tomaron bastantes años en poder encontrar pues el camino por el cual pues yo me inclinaba. Yo respetable todas las carreras, pero pues mi papá me decía, pues estudia contaduría o arquitectura, ingeniería, no sé. Y yo pues no, ahora sí ya estaba, ya era yo adolescente y pues rebelde, y yo a la música y a la música. Sí, o sea que cuando ya te gusta una cosa, una carrera, en este caso la música, pues ese tesón, con el afán que tú has llevado desde un principio, como nos cuentas, pues realmente yo sí te felicito, porque has conseguido hasta ahorita tus anhelos, tus metas. Claro que como la guitarra nunca se termina de aprender, el saxofón tampoco nunca se termina de aprender, pero qué bueno, mira, realmente te felicito y te felicitamos aquí todos los de la radio, porque es algo precioso, algo maravilloso, y como yo les decía, estos son los artistas de San Pedro Atlapulco, estos son la música que lleva San Pedro Atlapulco. Bien, Miguel, ¿con qué canción nos vas a deleitar? Pues mi repertorio es bastante extenso, sin en cambio pues me han gustado más los boleros mexicanos. Por ahí también toco música moderna y pues luego cuando me llevan a tocar a los salones de baile, pues tenemos que amenizar la fiesta y pues eso se trata, amenizar la fiesta, ¿no? Pero siempre me he inclinado más por los boleros, me gustan demasiado y pues ahorita vamos a interpretar un tema que es Cómo han pasado los años, que también es de los favoritos de mis interpretaciones. Bien, vámonos con esta canción, a manera de Miguel Salvador Limón, un artista de San Pedro Atlapulco. Así es mi tierra, un recorrido por la música de mi tierra. Tierra, ahora en internet. Descarga y comparte en atlapulco.wordpress.com. FM, las voces del Gran Mirador, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco para todo el Estado de México. Bien, queridos amigos, querido público, espero que les esté gustando la interpretación de este gran saxofonista que tenemos aquí en nuestra comunidad, Miguel Salvador Limón, y pues ya nos dijo cuánto trabajo le ha costado para llegar a donde se encuentra. Y también, pues, llámenos para saber de la preferencia de ustedes y del gusto de todos ustedes en esta música, en estos temas que nos está interpretando. Pues ya teníamos mucho tiempo en que lo habíamos invitado, hasta en esta ocasión pudo estar con nosotros, pero pues es un gran lujo, como les estoy diciendo, tenerlo aquí entre nosotros en esta radiodifusora que poco a poco va saliendo adelante en este programa de Así es mi Tierra, la 92.9. Bien, Miguel, voy a hacerte otra pregunta que pues también es importante. ¿En cuántos grupos has participado? ¿En cuántos grupos has estado? Uy, grupos musicales, pues bastantes, algunos ya no. Solamente conservo las, pues ahora sí que los recuerdos, ¿no? Yo empiezo tocando principalmente primero pues en los arrieros, en las orquestas de arrieros. No empiezo tocando saxofón, empiezo tocando vihuela, la guitarrita esa que andan trayendo. Sí. Y pues ahí empecé, fueron mis inicios, los arrieros. Por eso es el día de hoy que pues cuando me invitan a tocar con las orquestas de arriero, pues voy con todo gusto porque me gusta la música, de ahí nací, de ahí salí. Uh-huh. A pesar de que, bueno, ahorita le comento, pero a pesar de que he estado en otros lugares tocando, pues siempre he regresado a mis raíces, no las olvido, ¿no? Mi primer grupo musical fue un grupo que formamos ahí en Toluca con los compañeros de la Escuela de Bellas Artes de Toluca. No teníamos ni nombre ni nada. Los toluqueños, no recuerdo qué nombre le habíamos puesto, pero ahí empezamos a tocar. Tocábamos canciones de como la de Sergio el Bailador, Juana la Cubana y todas esas canciones. Después me voy a un grupo de... seguí tocando mucho en los arrieros, toqué en bandas también, bandas de viento, bandas de pueblo, y acompañando las imágenes y toda esa cuestión. De ahí me voy a otro grupo de Santiago Tianguistenco, que recuerdo se llamaba Sorpresa Show. El grupo. De ahí me voy a Toluca, otro grupo se llama Mandarina Show también. Sí, lo conozco. Y de ahí, pues no sin antes descuidar la escuela, ¿no? Pues en la escuela nos hacían formar clases grupales en las que tocábamos jazz, danzones. En la Escuela de Bellas Artes también era yo parte de la orquesta de la Escuela de Bellas Artes. Ahí interpretábamos en aquel tiempo todavía danzones. Ya un poquito, bastantes años. Y luego de ahí me voy al conservatorio y ahí empiezo a tocar también. Ahí en el conservatorio pues nos mandaban a los programas de televisión como suplentes, ¿no? No como titulares, como suplentes por medio del sindicato de músicos. Nos mandaban a suplir algunos programas. Y luego de ahí pues estuve en los programas de Bailando por un Sueño, Cantando por un Sueño. Entonces formábamos parte de la orquesta con el maestro Pepe Zavala, ¿no? Pepe Zavala. Y luego de ahí me voy. Empieza en aquel tiempo el grupo el ritmo duranguense, ¿no? Duranguense, y formo parte de un grupo también muy conocido de la región en aquellos entonces, que era Duranguense de la Sierra, que era de Malinalco. Y pues ahí pues andábamos en la artisteada, ¿no? Supuestamente en aquellos años. De ahí pues me voy con otro grupo que se llamaba Astros Musical, ahí de San Vicente Chicoloapan, ahí del Estado de México. Ellos trabajaban mucho para Puebla. Y de Puebla me regreso otra vez para Tlalnepantla, a un grupo que se llamaba Factor, y igual era de tipo de música duranguense. Igual hicimos discos y toda esa situación, pues ahí anduvimos. Después de ello, pues me coloco en el grupo La Pastilla. Grupo La Pastilla, aquí en Toluca, Estado de México. Y de ahí recibo la invitación por parte de Rafael Vázquez, el Chiquis Vázquez, que lo conocemos, para formar parte del Super Show de los Vázquez. Y me lanzo, me voy a la aventura, ¿no? Ellos radican en Jalapa, Veracruz. Y había que estar yendo hasta Jalapa, yendo, regresando. Y pues por otras cuestiones que teníamos de carácter personal, pues no fue posible poder seguir participando con ellos por la cuestión de la distancia que era. Y pues para que uno le conviniera en cuestión económica y tiempo, pues era radicar en Xalapa, Veracruz. Ellos allá tenían una casa y pues nos las ofrecían para que, bueno, la dejan para que sus músicos pues lleguen ahí, se duerman ahí, pues se hacen ahí, ¿no? Pero pues sí era un poco complicado para mí. De ahí me voy con unos amigos en la Ciudad de México. Ahí estuve trabajando con ellos 6 años, 5 o 6 años. Estuve trabajando con ellos en toda la zona centro de la Ciudad de México, eventos de salón, ¿no? De salón, tocábamos. El grupo se llamaba Fiesta de Noche. Fiesta de Noche, y pues, sí nos iba bastante bien en los eventos. Ahí es donde comencé a tocar como solista, como ahorita lo estoy haciendo, porque yo nada más tocaba con grupo. Y me daba miedo tocar solito. Para empezar, me daba miedo y no me gustaba. Porque yo decía, ¿cómo voy a tocar a veces de repente estas canciones? Pero ahorita son pistas las que estamos poniendo para poder yo seguirlas. Pero estas canciones las interpreto con todo el grupo musical. Entonces, en el inicio de los eventos, pues obvio, en las comidas y la recepción del salón, pues ponían música para amenizar. Pues la comida, sobremesa. Y pues órale, éntrale tú, pues órale, pues vamos a echar, pues, sí, pero acompáñenme. Y así fue como empecé a tocar canciones como solista. Y de ellos mismos, el baterista era director, bueno, es hasta la actualidad, director musical de esa señora Laura León. Ah, ya. Y es director musical de ella. Y pues el mismo grupo, Fiesta de Noche, pues tocábamos con esta señora Laura León, una artista muy conocida. Y pues ahí anduvimos 5 años de lleno con esta señora. Yo primero formé parte del grupo, ellos ya eran músicos de ella. Pero de repente pues me escucha tocar la señora y me dice, pues a ver, llámalo, a ver qué. El director musical, pues órale, pues vamos a ver que te quieren escuchar. Y pues en un ensayo, ¿no? Pues órale, y así como que, pues al principio, pues decía yo, de verdad, y es un poco grande la señora. Y dice, pues ¿a poco todavía hace show? Pero sí, cuando íbamos a los shows, sí, hacía muy buenas presentaciones. Muchos lugares conocimos a través de la música. Tiene una gran voz todavía, sí, esta señora. Y mira, pues creo que ha sido o es una larga trayectoria la tuya, formando muchos grupos, pasando por diferentes grupos. Y no se diga, yo recuerdo todavía a ese famoso grupo del Show de los Vázquez, uno de los grupazos que existieron en su momento, ¿no? Era uno de los grandes grupos. Bien, Miguel, vamos a continuar con otra melodía para nuestro público. ¿Y qué melodía nos vas a interpretar? Bueno, pues antes que todo, hay algunos grupos que se me olvidaron, que pues, tal vez mis compañeras me vayan a escuchar en algún momento a través de internet o a través de la sintonía de la radio, pero pues no es hacerlos de menos, sino es en ese momento, pues no recuerdo. A veces no vienen a la memoria. Sí, vine con la intención de tocar y todo, pero pues ahora sí que preguntas no me las... Así como que voy a ir preparado, a ver qué, ¿no? Me fijé primero en los instrumentos y... Pero pues sí, hay varios grupos que también por ahí se me pasaron, que como dicen comúnmente, nos echamos el palomazo y pues en la actualidad pues seguimos siendo grandes amigos. Claro. Vamos a seguir con otro tema, es igual de mis favoritos. Es de ese tema, pero lo interpreta Luis Miguel, pero yo lo interpreto con el saxofón, que es Inolvidable. Bien, Miguel. Inolvidable, esta canción tan hermosa. Vámonos, adelante. Thank you.

Es algo no complicado, hay bastantes metas por lograr aún. Pero pues a través de toda la experiencia que traigo musicalmente, pues el día de hoy quiero conformar un grupo musical en el cual pues yo tenga la dirección musical. He estado con muchos amigos, bastantes músicos, he aprendido bastante. El camino de la música me ha llegado a estar en escenarios de, como dicen, talla nacional y también internacional. Hace rato que me hacía la pregunta de todo mi historial, dónde había yo tocado, pues ahorita se me viene a la mente, se me pasó mencionar el Palacio de Bellas Artes, ¿no? En el cual varias veces pues, estuvimos presentes ahí tocando con el ensamble de jazz del Conservatorio Nacional de Música, con la Orquesta Sinfónica de del Conservatorio Nacional de Música también, en recintos culturales como es el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, también en la UNAM, en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural de la UNAM, también ahí estuvimos tocando, y digo, también aquí en la Sala Felipe Villanueva en la ciudad de Toluca, todos esos recintos. Entonces eso es culturalmente, digamos, a través de estar en música clásica, pues estuvimos en esos recintos, y a nivel popular, pues gracias a la música he tenido la oportunidad de conocer gran parte de la República Mexicana, países de Sudamérica. Igual pues, gracias a la música hemos tenido la oportunidad de estar tocando en Estados Unidos, en La Habana, Cuba. Entonces, pues digo, a raíz de todo eso, pues el día de hoy me nace la inquietud de formar algo mío. Ya estamos por ahí teniendo el proyecto y empezarlo a trabajar, que quede bien detallado, buena música. Me inclino mucho por la música popular. Así como solista, ya como se darán cuenta, pues ahora sí que no se los tengo que decir, pero se darán cuenta que soy fan número uno de Luis Miguel, ¿no? Sí. Todas las interpretaciones casi vienen de él. Pero pues a nivel personal, pues digo, el día de hoy queremos hacer algo de música tropical, grabarla, tener pues un ensamble de saxofones, trompetas, trombones, y es lo que pensamos llevar la música itinerante, pues más que nada el nombre de San Pedro Atlapulco, ¿no? Yo siempre que me han preguntado de dónde soy, de qué estado soy, de dónde nací, dónde vengo, pues siempre les digo que de San Pedro Atlapulco, una población que está en el Estado de México. Esto pues siempre lo he mencionado. ¿Por qué? Porque pues me siento orgulloso de ser de este maravilloso pueblo. Se siente uno orgulloso, pues a mí me ha tocado estar en esa situación también cuando estaba la rondalla San Pedro, que pusimos en alto también Atlapulco, no solamente aquí en el Estado de México, sino en parte de la República Mexicana, y eso es algo que pues te voy a comprometer que cuando ya tengas ese grupo, pues seamos los primeros en tenerlos aquí en la radio, aquí en la estación, para que deleiten pues, a todos los paisanos, a todo el pueblo de Atlapulco, y como dices, hay que ponerlo en alto y siempre en alto con la música. Bien, Miguel, ¿qué canción nos vas a interpretar enseguida? Pues enseguida viene, como les platicaba yo, pues otra interpretación más de Luis Miguel, suena en saxofón, que es La Media Vuelta. Así es mi tierra, un recorrido por la música de mi tierra. Thank you. Instalar, operar y administrar medios de comunicación es un derecho. Atlapulco necesita una frecuencia para instalar, operar y administrar una radio de uso social comunitario. Ejerzamos nuestros derechos y construyamos juntos un medio de comunicación que sea cercano a nuestros intereses comunitarios. Una radio comunitaria para San Pedro Atlapulco. Una radio para las voces del Gran Mirador. ...92.9 FM... Las Voces del Gran Mirador, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México, para todos los radioescuchas, hasta donde llegan nuestra señal de la 92.9... Pues, como les decía yo, ...es un lujo tener a este gran invitado, así como lo hemos tenido con Eduardo Beristain y también todos los artistas de aquí de San Pedro Atlapulco, que esperemos que sean más los artistas que próximamente estaremos invitando aquí en esta estación, que vamos a decirlo con mucho orgullo, es una de las primeras estaciones con este programa en vivo con artistas realmente de aquí, del Estado de México. Bien, Miguel, ¿quieres mandar saludos? Antes que nada, pues un saludo principalmente para mi esposa, que nos está escuchando en este momento, para mis pequeños y también para mis papás, que a ellos les debo mucho pues el apoyo que me brindaron para poder estudiar, para pues costearme mis gastos, ¿no? Ser músico no es fácil. Vuelvo a mencionar que pues me comentaban, pues estudia otra cosa, ¿no? De músico te vas a morir de hambre. Y pues como verán, estoy bastante gordito, entonces pues, digo, yo creo que es como que nada más un dicho, ¿no? Saludos para mis padres, para mis hermanos, para todos mis familiares aquí de la comunidad, para la familia Salvador Limón, para la familia Salvador Victoria, para la familia Filemón de la Cruz, o sea, que es mi tío Tomás y su familia, para todos mis primos y pues, todos los radioescuchas, todos los vecinos, amigos, para ahí, para mis amigos los auténticos transportistas que siempre pues me andan echando mis porras, ¿no? Ahí somos parte del gremio y pues ahí andamos con ellos batallando y les pasamos las fechas y son de repente ahí andan pues ahora sí que apoyándonos en ese ambiente musical. Bueno, esperemos que los taxis de los auténticos estén escuchando este programa donde les está mandando un saludo un compañero más de ustedes, pero como dije anteriormente, un gran, gran saxofonista que pues realmente vuelvo a decir, te felicito, Miguel, porque esto es una gran carrera, una gran labor, meterse en la música y pues con todo este material que tienes es grandísimo, grandísimo. Te voy a hacer una pregunta más. Dice, ¿qué te inspiró por tocar el saxofón? Pues como ya lo comentaba, en un principio pues mi tío me empezó a llevar a los arrieros, tocaba la guitarrita y yo veía cómo le soplaban al saxofón. Entonces me empezó a gustar, me empecé a ver y me metí, como que me quería meter aquí en el pabellón, ¿no? Para ver si de dónde salían los sonidos. Y veía yo grandes músicos también de la población en aquellos entonces, ya hoy difuntos, el señor Pascual Vargas. Yo veía cómo interpretaba su saxofón y me gustaba su sonido, se escuchaba bonito. Y aunque tocábamos en los arrieros, pues me gustaba cómo se escuchaba, ¿no? Yo no tuve el gusto de conocerlo. Pero principalmente en él fue el cual yo me enfoqué al instrumento. Yo quiero tocar saxofón. Entonces mi tío me obsequió un saxofón ya viejito, ¿no? Y pues ahí empecé. Y después viendo otros artistas, ya después viendo, pues como siempre me ha gustado desde niño la música tropical, Yo recuerdo pues artistas ahora como el Super Show de los Vázquez, los Bibis, que traían saxofones, Junior Clan. Entonces todo ese tipo de música me agradaba, cómo se escuchaba el saxofón, y yo, pues esa fue mi inspiración. Cuando llego a la escuela, pues obvio que pues los maestros me invitan a ver más videos de ya de artistas internacionales. Escucho la música de Eric Marienthal, de David Coase, de Kenny G. Entonces, pues más me inspiré en tocar el saxofón y empiezo a ver más artistas, empiezo a ver más videos y pues dije, pues yo quiero interpretar también, ¿no? Ese fue mi principal enfoque por el cual, el motivo por el cual quise estudiar saxofón. Bien, Miguel, pues nuevamente felicidades y pues vamos a continuar con nuestro programa, si no, la gente nos va a decir, queremos más música, queremos sí. más música. ¿Qué nos vas a interpretar a continuación? Bueno, pues ahora vamos a salir un poquito de los temas de la interpretación de Luis Miguel, ¿no? Vamos a tocar un tema muy bonito que es A Mi Manera. Bien, con todo cariño para toda la población de San Pedro Atlapulco y para los amigos taxis auténticos, vámonos con A Mi Manera. Yeah. No te pierdas el contenido que Así es mi tierra tiene preparado para ti. Recuerda, también puedes descargar este programa en atlapulco.wordpress.com. ...92.9 FM... transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México, las voces del gran mirador. Creo que me quedé corto, como dicen por ahí, con la invitación de este gran saxofonista de aquí, de San Pedro Atlapulco, originario de aquí, de esta comunidad. Bien, querido público, un saludo a la mayordomía del Divino Salvador, que están de manteles largos en esta ocasión. Miguel, te voy a hacer otras dos preguntas. Primero que nada, ¿qué te parece este programa? Bastante, bastante bueno. Es un medio de comunicación por el cual podemos expresarnos de forma libre. He escuchado varias transmisiones. Me gusta mucho escuchar la historia de nuestra comunidad. Las transmisiones que hacen en torno a los usos y costumbres de nuestra comunidad, pues creo que son los valores que como ciudadanos de San Pedro Atlapulco debemos de tener para pues ser mejores ciudadanos y hacer algo a favor de nuestra comunidad. Nuestra comunidad pues no es que seamos incultos, no quiero decir eso, nos falta más cultura, invitar a los niños a través de este medio a que les guste un arte, la pintura, la danza, la escultura, la música, para que podamos ser mejores ciudadanos. Digo, no es que seamos malos, sino podemos mejorar mucho nuestra integridad dentro de la comunidad, y este es un medio por el cual lo veo muy factible. Yo los felicito de verdad por los programas que han hecho, que pues son bastante beneficio para la comunidad. Nos enteramos de cosas que a veces ni sabíamos. He escuchado muchas veces cuando están hablando de las danzas de arrieros. Pues por ahí al rato nos vemos ahí con los arrieritos. Ahí vamos a estar tocando también un rato. Como les comento, pues son mis raíces, pues ahí tenemos que estar. También nos tocó en la cuadra con la mayordomía de Cristo del Calvario. Pues estamos participando ahí con los mayordomos. Y pues sí, yo les pido de favor que no dejen de transmitir estas emisiones, que cada vez sean más. Y si algún día tuviera la oportunidad nuevamente de estar con ustedes, con mucho gusto lo haría. Claro que sí. No es la primera vez ni la última vez que estás con nosotros. Más adelante nuevamente te vamos a invitar porque pues veo que tienes demasiada música, demasiada intención de salir adelante con todo esto y dar a conocer lo que es San Pedro Atlapulco. Mira, para despedirnos del público nada más, quiero que les digas algo. Pues sí, pues muchas gracias por haberme escuchado, por haber sintonizado la estación. Los invitamos nuevamente aquí, los emisores que están semana con semana, a sintonizarla. Y pues digo, si tienen alguna inquietud también hacerla llegar, algunas propuestas positivas en favor de nuestra comunidad, hacerlas llegar. Yo me despido, sin antes, quedo como su más atento y seguro servidor, Miguel Salvador Rimón. Estamos pues, en domicilio conocido ya, estamos aquí en la comunidad. Para pues, cualquier evento social que se les ofrezca, bodas, 15 años, bautizos, comuniones, digo, pues, tenemos la mejor música versátil para amenizar sus fiestas. Eso nos faltaba. Bien, ¿con qué canción te vas a despedir? Pues una de mis favoritas, esta canción pues la he interpretado por bastantes años y se llama Nuestro Juramento de Julio Jaramillo. Perfecto.